Cuando mis bebés nacen, acerco mis manos, el tacto construye su salida al mundo. En otra cama, mi abuela, de 100 años, borda lentamente el aire. Sus brazos sarmentosos. Una carta que dice, no estuvo sola. Feto detenido antes de la semana X. Puedo imaginar esa copia de ti. Puedo añorarla. La he añorado. Mi cuerpo complica lo que debería ser un manantial que brota.